La verdad es el derecho de todos los pueblos y debemos reclamarlo, porque el buen periodismo también nos pertenece. Correo del Sur Radio. El Sur tiene la palabra. Las 6:01 a.m, momento para felicitar, saludar, abrazar a quienes hoy están de cumpleaños, desearles lo mejor del mundo, que Dios les bendiga, que el éxito les acompañe, que Dios abra su corazón al amor, a la solidaridad, que encuentren ahí al Jesús solidario, al Jesús amable, al Jesús emprendedor, al Jesús entusiasta. Coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años feliz. A todos, a todas, un abrazo, felicidades, que Dios les bendiga, que el éxito les acompañe siempre y que al terminar la jornada su balance sea positivo, que hayan hecho lo correcto, que estén en el momento oportuno, haciendo que este mundo sea más agradable, más humano, más cristiano. Y Aline Cabrera está de cumpleaños también, con mucho cariño. Saludos para los placeros de Guavirá, dice. Si usted tiene a alguien de cumpleaños, mándeme un mensaje en este momento al 77 11 75 31. Ese es el teléfono para felicitar, 77 11 75 31. Con la gentileza de Frial Felipe, ingresa al mercado, se entra por la calle Ravelo, donde encuentra carne de cerdo, caballeros, al por mayor y menor. Visítenos, le atendemos todos los días desde las 7:30 a.m. Carne vacuna de Fridosa, carne de exportación, charque de res, charque de llama, embutidos de todas las marcas, queso, chorizo, morcilla, jamón, chorizo parrillero, la carne como usted quiera, chuleteada, lomo entero, tapa de nalga, jiba, derecha. Si usted necesita carne de cerdo, caballeros, al por mayor y menor, también tenemos, llámenos, búsquenos al teléfono 60 30 55 90 60 30 55 90. Y para comer rico hoy, casero y saludable, estamos en la calle Bustillos, número 328. Calle Bustillo, no es Bustillos. Calle Bustillos, número 328. La atendemos desde las 11:30 a.m. El menú de hoy incluye sopa de quinoa, qué rico, nogada de cordero, pastel de carne, arroz chaufa. Hoy comeré arroz chaufa o nogadita de cordero. Qué rico le sale la nogada de cordero. Bien. El pastel de carne también. Los tres segundos están ricos. Pero creo que hoy vamos a comer arroz chaufa. Le invitamos desde las 11:30 a.m. El almuerzo cuesta solamente 13 bolivianos. Le atendemos todos los días de lunes a sábado. Descansamos el domingo. 13 bolivianos. Si quiere, le entregamos a domicilio. Llámenos al teléfono 7440-6503. 7440-6503. Y si los suyos son las salteñas, salteñería Puma, salteña con carne de pollo, en la Avenida Las Américas, número 231. Le atendemos desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Y si quiere la salteña coctelera, son más pequeñitas para cualquier acontecimiento social y le entregamos a cualquier hora del día o de la noche, depende de usted. Salteñería Puma, llamando al teléfono 76 11 14 66. Los frutos secos de Doña Eulalia, figura tumiri, dátiles, nueces, almendras, castaño, pistachos, castañas, pistachos, avellanas, arándanos, coco rallado, tamarindo, avena, quinoa, lenteja, comino, todo tiene. Si quiere ají rojo, amarillo, picante, dulce, uchuluru molido para preparar la yagüita, usted pica cebollita y ya está. Estamos en el Mercado Central, el puesto número 5. Usted ingresa al Mercado Central por donde está Frial Felipe, sube las gradas, sector de las tortas, pase ese sector, sube las gradas, rumbo al comedor popular, ahí está el sector de los condimentos, delante de los cotillones, al lado de los arreglos florales. Qué linda la gente, amorosa. Papito, ven, llévate. Por eso no me gusta esto, por ahí todos los días para que alguien me diga papito, nadie me dice. Frutos secos de Doña Eulalia, figura tumide, puesto número 5. Doña Zaira Isabel Seno es la hija y ella tiene el puesto número 3. A ver quién está de cumpleaños. Nos vamos al WhatsApp para ver quién está de aniversario. Claudia Contreras, mi querida amiga, me dice: por favor, hoy tenemos que felicitar a Asenet Rodríguez por su cumpleaños, que Dios le bendiga siempre y que siga siendo una buena persona. Asenet, qué bonito nombre, ¿no? Asenet Rodríguez está de cumpleaños. Felicidad, mi querida amiga, que Dios te bendiga, a nombre de Claudia Contreras. ¿Quién más? A ver, ¿quién mandó? La señora Rosemary Uceda, como todos los días, me desperté temprano solo para darte los buenos días. Que Dios te bendiga. Gracias, mi querida amiga. Tu mejor regalo de hoy, la vida, volver a resucitar, estar bien. Qué bien nos hace eso, ¿no? Alberto Lasta también ya mandó los mensajes para hoy día. Confía, la calma vencerá tus tempestades. Así que ánimo, confía en el Señor, déjate guiar, déjate conducir por el amor, por la solidaridad, por el afecto, por el cariño, y ya está. Sí, de ti depende en qué camino estás. Bueno, ya estamos mandando a la familia Providente, le hemos ganado a la hermana Marité para enviar gracias a mi querido Alberto Lastra. Está Hugo Ampuero, también me mandó el sistema religioso en el mundo. Funciona bajo la potestad del Papa. El Papa es el que comanda la iglesia, no el sucesor de Pedro. Gracias, mi querido Huguito, que Dios te bendiga. El doctor Ciro Copa García también me mandó una foto de Camargo del año 1971. Qué bonita fotografía. Gracias, mi querido doctor Ciro, que Dios me lo bendiga ricamente. No, no tengo nadie más. Usted está de cumpleaños, mi amigo, mi amiga. Hemos elegido esta canción, a ver, espero les guste. No vamos a poner toda la canción, un pedazo nada más, pero tiene este ritmo con el grupo Amaru, el ritmo típico de Cochabamba. Aquí está el grupo Amaru. clavado mi corazón. Amor entre mis pasiones, donde te encuentras quiero sentir. Tus besos que son de fuego, si no regresas voy a morir. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. La saya quiero cantar, que la alegre mi corazón. La saya quiero bailar, por ti le cae ilusión. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. El derecho de todos los pueblos y debemos reclamarlo, porque el buen periodismo también nos pertenece. Correo del Sur Radio. El Sur tiene la palabra. Blanquita, una nueva opción para tu hogar, para una vida más suave, creado a la perfección, el papel de los chotisaqueños. Adquiere nuestros productos en todas sus presentaciones: papel higiénico, papel servilletas y papel de cocina. Blanquita, duración más ahorro, la opción inteligente. Adquiérelos en mercados y supermercados de la ciudad y en nuestra agencia principal, calle Regimiento Charcas número 37. Los teléfonos de contacto son 64 55 355 64 404 62, celulares 69 66 97 69 y 711 69 896. Blanquita, el papel de los chuquisaqueños. Vive una experiencia inolvidable visitando el Museo Convento de Santa Teresa de la ciudad de Sucre, fundado en 1665. Conoce su historia, la vida de las hermanas de claustro y los cuadros más importantes que se exhiben en las diferentes salas, pintados al óleo, policromados y bañados en pan de oro. La cena de la Sagrada Familia, la imagen de la Virgen del Carmen, el árbol genealógico de la Orden Carmelita, Niño Jesús de Praga, el rostro de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Se observan las recámaras, cómo vivían antiguamente las hermanas y los bordados en oro, en hilo de plata y seda. El museo se encuentra ubicado en el callejón Santa Teresa, entre Camargo y San Alberto. Horarios de visita, lunes a sábado, de 9 a 12 horas, de 15 a 18 horas. Teléfonos 464-519-86. Resistencia. Disciplina. Sudar la camiseta. Para un deportista es lo más importante. Para nosotros, el deportista es nuestro orgullo. Porque para ser el mejor, tienes que vestirlo mejor. Sol y Luna, ropa deportiva de calidad. En Sucre, en Bolivia, es la marca reconocida por los campeones. Sol y Luna, toda una tradición para los ganadores. Estamos en calle Niceto Arce, esquina Camargo. Nuestra fábrica está en el barrio San Francisco. Teléfono 64-4042. Sol y Luna, tu propia creación. Correo del Sur Radio. El Sur tiene la palabra.